ya es un proceso que lleva varios meses, donde prácticamente en casi todas las ciudades del país, como ya son bastante casos conocidos, en Mar del Plata, en La Plata, en Villa Gesell, en todas las ciudades del sur, ha habido reclamos justamente por este desmedido tarifazo, sin razón ni motivo. Así que es como que es un agua que se ha puesto a hervir y que está por estallar, porque realmente le está quitando la calidad de vida a todos los argentinos y argentinas. Así que para este 14 de julio se ha organizado de forma nacional en los distintos puntos de las ciudades de toda la Argentina.